abrazada de tu almohada, y que sueñas con tener un nuevo amor, y que miras hacia el cielo y te preguntas si es que todavía recuerdo tu calor. Entre las sábanas de tu cama pensarás en quién te ha querido más, porque aunque pase tiempo estoy seguro recordarás esos besos y caricias que me diste sin pensar. Y no sé por qué en mi pecho igualmente siento yo que me faltas como el aire, que me faltas como el sol. Y si todavía preguntas si te quiero de verdad, quiebres la cabeza ni te mates en pensar. Solo mírame de frente y la respuesta tú tendrás. Yo te quiero lo que quieras, que te quiera y hasta más.